Bienvenidos y bienvenidas a este espacio del Observatorio de Bienes Comunes del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Les saluda Luis Sanabria y en esta ocasión estamos estrenando una nueva modalidad, una nueva forma de recorrer el país. En este caso nos encontramos en Desamparados y queremos compartir algunas reflexiones con una persona muy interesante que tiene varias reflexiones que traernos, pero también provocaciones que hacernos sobre espacio público, cuidado comunitario, sobre animales. Ya verán por qué lo digo. Doña Mercedes, vecina del barrio Colonia del Sur de Desamparados, y que para hablar sobre todo esto, bienestar animal, vigilancia en torno a un corredor biológico también, la tengo a la par. Más bien, un gusto saludarte, Mercedes. ¿Cómo estás? No, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad de conversar un ratito y compartir con la gente. Doña Mercedes Castro, normalmente no ubicamos no nos conocemos tanto. ¿Podrías contarnos de dónde vienes? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cómo llegaste a la Colonia Sur de Desamparados? Bueno, sí. Yo en realidad no era de Desamparados. Y tampoco era de San José. Yo vengo de la provincia de Limón, pero ya una vez, cuando crucé mi infancia, mis padres fueron a dar a Barrio México. Yo me casé muy joven y después vine a dar aquí a Desamparados, a Barrio Colonia del Sur. Ya tengo aproximadamente 36 años de vivir aquí en esta comunidad. Pero sí, no. Yo digo que tengo mi ser partido, porque tengo un ser que es muy rural todavía y uno muy urbano. ¿Verdad? Porque siempre que uno viene de una comunidad como Limón, en medio de todo, cuando yo crecía, pues sí, media mucho esa parte de la naturaleza, cerca del mar y esa vegetación enorme que ya todos conocemos, que es el Caribe Sur. Mercedes, tal vez ya conociendo esta parte tuya, para ir entrando a lo que nos convoca, ¿esa memoria tuya de tu infancia en Limón, etcétera, influyó en algo en estas actividades que estás haciendo? Que ya entraremos en detalle, pero dejemos un poco el misterio. Sí, ahora que lo preguntas, me viene a la memoria una imagen que es yo chiquita jugando en un mar, pero en un mar donde estaba muy sucio. Era el basurero de la comunidad. Y siempre me impresionaba mucho ver la basura cayendo. Si yo tuviera una imagen, es ver esa basura cayendo y las olas llevándosela. A mí, como niña, esa imagen me marcó. Me entristecía, pero no lo podía formular. Pero si yo pudiera formular un sentimiento, era como de asombro y de tristeza. ¿Por qué ensuciar el mar? Algo que era tan bonito y tan divertido. Entonces me pasaba muchas horas jugando en el mar, pero también viendo esas contradicciones, viendo a la gente en el tajamar tirando la basura. Yo creo que ya no lo hacen, creo. Pero sí, en esa época era muy rudo eso. Era muy rudo eso, ver el mar y ver el nivel de suciedad tan grande y la basura corriendo entre las olas, en el agua, ver la espuma, cómo se la llevaba. Habían algo que decían los limoneses que eran los tragaderos, que eran enormes piedras, ¿viste? Que estaban huecas, que son en realidad son arrecifes secos, pero le decían tragaderos porque succionaban el agua. Una vez que el agua subía, y entonces era muy triste ver que succionaba el agua y cuando ya el agua se iba, quedaban residuos de esa basura en esos arrecifes secos. Y eso era como muy triste. Siempre me quedé pensando, pero no lo podía formular como hoy, como adulta. Sí. Ahora, entrando, ya hemos dado algunas pistas, barrio Colonia del Sur de San Parados. Mencionamos corredor biológico. Resulta que, justamente, tienen como vecino al corredor biológico del río Tiribí, una parte de este corredor biológico urbano. Quería consultarte, ya para empezar, ¿qué significa o qué implica en lo bueno y en lo malo ser vecino y vecinas de un corredor biológico? Sí, bueno, yo pienso que entre las cosas buenas es a nivel de sonidos y de imágenes también. en medio de tanto ruido, que usted sabe que aquí sale a los 200 metros, hay una calle principal, que es además carretera nacional y que conduce a Desamparados y hacia San José. En medio de todo ese ruido, uno llega aquí y es como que el tiempo se detiene. Uno no se imagina, 200 metros, 250 metros, y nos vamos a topar con ruidos que no solo tienen que ver con ruidos de vecinos, de niños jugando, de carros entrando, que también entran, tiene también que ver con un sonido que es sonido de pájaros, muchos pájaros. Aquí, en las mañanas, a las 3, 4 de la mañana, te despierta el montón de pájaros. Y toda escandalosos, son los que te avisan incluso cuando hace mucho calor, cuando hace mucha lluvia. Aquí hay un microclima también, que cuando precisamente aquí se construyó, cuando se hizo este barrio no existía. Esto era un enorme cafetal que al lado estaba el río Tiribí. Después ya se urbaniza, ¿verdad? Y se construye, pero quedamos en un guindo. Entonces aquí tenemos unas características a nivel de microclima muy interesantes. Aquí es muy fresco, pese a todo. Usted sale ahora a Desamparados o sale de Colonia del Sur y usted va a sentir el sol denso. Aquí usted siente la brisa aún. Y eso que estamos en verano. Usted siente, aquí estamos, siente la brisa. No como ahora que estábamos en el Salón Las Comunal, que era un comunas calor, pero aquí, que nos cocinaban. porque estamos más cerca ahorita, ¿viste? Recuerdo. Del corredor. Entre más te acerques, más brisa vas a tener. Después la vegetación, cuando yo llegué aquí, fue impresionante la vegetación que crecía en mi patio, en mi patio. Entonces, habían estas, y siguen habiendo, pues yo no las corto, las aves del paraíso, aquí crecen aves del Qué paraíso. lindo. Y el montón de colibríes que llegan. Por ejemplo, habían flores, estas margaritas de colores, de diferentes colores, aquí naturalmente crecían en el río. Muchas especies, sapitos, ranas verdes, que todavía llegan las ranitas verdes, ya no con la misma intensidad, por ejemplo, mantis religiosas, ni qué decirte, yo no sabía de los mapaches, cuando yo llegué aquí los conocí, pero yo no los ¿Dónde conocía. lo sabes? Un día los Mira. veo y los veo en mi patio. ¿Me entendés? Esas cosas así que solamente un corredor biológico nos da, además de muchos animales silvestres, sonidos, colores, y tristemente también nos da, no nos da, le mal pagamos a ese vecino en No. medio de ser tan generoso con basura, con animales que después salen enfermos, como los animales silvestres, gatos, por ejemplo, más que nada, que salen enfermos o porque los tiran. Porque los abandonan allí. Entonces, es muy triste, pero yo frente a eso, ¿verdad? Fue muy fuerte porque eran como dos visiones, la realidad de toda la inconsciencia, de tener esa riqueza de vecino dibujada o más bien en una actitud de tirar, ensuciar, de cortar. Y por otro lado, cómo en medio de todo eso sigue siendo tan generoso que se vuelve a Claro. reinventar el corredor. Se vuelve una y otra vez a reinventar, y eso a mí me genera como un ciclo de la vida del cual uno no puede ser desapercibido ni malagradecido. Todo lo contrario, es como más bien, ¿qué podemos hacer para retribuirle a esa gran lucha que al final solo nos da el beneficio de estar bien, porque se vuelve un elemento también de oxigenar el aire, que ya sabemos, ¿verdad? Entonces, esa relación fue las primeras que yo tuve aquí, fue así, y me la enseñaron los gatos que salían de allí, ¿verdad? Porque yo no lo conocía. Seguir un gatito hasta donde se iba y ver aquella belleza, ¿verdad?, del lugar. Y como te digo, ese montón de insectos, las mantis religiosas, que yo nunca las. Yo todo eso si bien es cierto, lo viví en Limón, pero aquí fue todavía más fuerte. Porque estaba dentro de mi casa, en el patio, cotidianamente. Eso es muy impresionante, ¿verdad? Por ejemplo, una vez, nunca se me olvida, se me taqueó una de las tuberías y yo no sabía qué era, donde lavaba la ropa. Y cuando me la llegan a arreglar, me dice, venga, vea, yo pensé que era un tumulto de piedra o tierra, porque como estamos en bajada, y la sorpresa es que era un enorme sapo que estaba en la entrada y él era el que estaba obstruyendo la salida del agua. Por supuesto, yo no lo iba a matar, ahí se quedó, ¿verdad? Pero fue toda una anécdota que a mí me impactó mucho, ¿verdad? Como le digo, aunque yo viniera de Limón, vine muy joven aquí, muy niña, entonces mucha esa memoria se me fue olvidando, porque llego a Barrio México, que es tan urbano, ¿verdad? Y después llego aquí, ya muy joven, entonces en realidad eso fue como retomar esa memoria que ya traía y que no lo sabía, porque estaba muy dormida, y aquí la volví y poco a poco, en el transcurso, porque digo que ha sido poco a poco, porque estar despierto y recordar con esos vínculos que son como significativos, cualquier ser humano, pues es un proceso, volverlo a recordar. ¿Verdad? En ese poco a poco, digamos, todos y todas de alguna u otra manera vivimos en un barrio, vivimos en una comunidad, y cada comunidad tiene situaciones determinadas, particulares, otras son más, pueden ser más generalizadas, y ustedes encontraron una. Y a partir de esa una, decidieron, creo que eran una o dos personas, me has comentado al inicio, desarrollar una iniciativa que me parece que valdría mucho la pena que nos detengamos en ese momento. Y el Comité de Bienestar Animal. ¿Por qué? O tal vez, ¿cómo y por qué? Digamos, surgió eso. ¿Qué situación encontraron y qué iniciativas fueron? Y también, lo más importante, tal vez pueda parecer muy, muy lógica la pregunta o muy obvia, pero siempre es lindo reflexionar sobre esto. ¿Por qué buscaste a otras personas para atender esta situación? Claro. Sí, antes del Comité de Bienestar Animal, que es un comité bastante reciente, apenas tiene 2 años, prácticamente 2 años y medio, pongamos que puede tener, realmente es reciente. Sin embargo, nosotros, como te decía, al vivir a la par del corredor biológico Tiribí, teníamos un fenómeno de mucho abandono de animales de compañía, ¿verdad? Estamos hablando de animales de compañía, gatos, perros, se abandonaban, aparte de ser una calle sin salida, era muy fácil abandonar perros y gatos, esto pasaba. Eso generaba un problema de sobrepoblación en los animales, tanto perros como gatos. Y entonces las personas frente a eso, o algunas personas frente a eso, lo que acudían era usar el método. Buenas. El método. ¿Tiene mesita redonda? Disculpen, bueno, eso es parte de ser el barrio. Exactamente. Bueno, les contaba entonces que el tema era que como al convivir con el río había mucho abandono de animales silvestres, había esa sobrepoblación de animales y la gente o algunas personas del barrio encontraban muy fácil envenenar. Pero usted sabe que cuando usted envenena a un animal de estos, no solo envenena al perro o al gato, es una cadena. Cuando ve envenena pájaros, cuando ve envenena mapaches, más animales, zarigüeyas, después insectos, o sea, eso es una cadena. No, yo no pongo veneno y solo enveneno al animal de compañía, sino es una cadena que tristemente se lleva al animal de compañía como se lleva a los otros animales que conviven en ese río, ¿verdad? En ese corredor, porque muchos de estos animales pues no solo morían en el corredor, sino que también en las calles. Llevaba momentos en que los podías ver en cualquier parte de la calle. Me acuerdo un diciembre que llegaron a morir hasta 17 animales, solo entre perros y gatos. Entonces, frente a eso, yo y otras vecinas, bueno, en realidad empecé yo, pero después resultó que en el proceso conocí a otra vecina, y esa otra vecina, entonces éramos 3 vecinas que muy preocupadas por el tema, empezamos a ver qué hacíamos y dimos con AMPA, que es la Asociación Nacional Protectora Animal, donde ellos se entran fundamentalmente en sus primeros años, que es cuando empezamos la coordinación, la actividad en castración. Entonces empezamos a realizar, como teníamos un pequeño salón comunal aquí en el barrio, aprovechamos y empezamos a gestionar campañas de castración a bajo costo. Pero esto era hace 12 años, cuando los animales que no tenían hogar, pues no eran auspiciados por nadie. Ahora las municipalidades, como parte de sus programas, hay un componente que tiene que ver con el bienestar animal. Y ahora animales así, la municipalidad, si hay un estudio y un grupo organizado, pues se tienen que auspiciar. Ya una cosa es un animal tuyo, pero si es un animal que no tiene hogar, se le ayuda. Entonces empezamos en ese proceso, pero después vimos que no solamente faltaba castrar, que no solamente era importante castrar, sino educar. Porque educábamos, pero igual seguían los envenenamientos. los abandonos. Entonces ahí AMPA empezó a desarrollar un trabajo que ahí nos unimos, que fueron talleres de educación de bienestar animal, que hasta el momento, eso llevamos ya más, aproximadamente 3-4 años de estar trabajándolos, y es a partir de a la luz de todo este proceso, vemos y vamos conociendo a otros vecinos con las mismas inquietudes sensibles y formamos el Comité de Bienestar Animal, entendiendo el bienestar animal no solamente con animales de compañía, sino con todos, también los animales silvestres, no manipulándolos, ¿verdad? Porque eso es una cosa que hay que entender, no es que llegamos a manipularlos, ¿verdad? Pero sí a respetarlos en sus hábitats, a no alterar su hábitat, y en ese proceso estamos, pero esto es muy reciente, ¿sabes? Digamos, muy, muy reciente, el Comité de Bienestar Animal como tal, porque como te digo antes, trabajábamos muy en solitario con AMPA, en lo que eran campañas de castración y en adopciones también, los que se podían adoptar los dábamos en adopción, los que, y así. Y en ese proceso hemos estado, ¿verdad? Ahora pues ha crecido más el concepto y ahora últimamente que fue lo más integral, ¿verdad? Que es unirnos a la iniciativa de Corredor Biológico Interurbano Tiribí, que es un proyecto gestionado por todas las comunidades donde pasa el río Tiribí, ¿verdad? Y entonces ahí el Comité de Bienestar Animal ahora es parte de ese proyecto. Sí. Sí, porque cuando hicimos el recorrido que vos muy amablemente nos fuiste presentando, el barrio, vimos algunos cambios importantes que nos explicabas que eran parte de la labor que ustedes han venido haciendo, que en principio parecerían ser muy, muy puntuales, etcétera, pero que de alguna u otra manera, en conversaciones que hemos tenido, han dado mostrado algún tipo de cambio. ¿Podrías comentarnos un poco esas iniciativas que ustedes han hecho? Sí, bueno, yo quiero recalcar que una de las iniciativas, por supuesto, apoyados por AMPA, ha sido la iniciativa de educarnos desde el bienestar animal, entenderlo, saber que los animales son seres de compañía que merecen nuestro respeto, y el respeto pasa por ser responsables, ser dueños responsables de nuestras mascotas, asistiéndolas, castrándolas, desparasitándolas, no abandonándolas. Y ese proceso hemos estado trabajando muchísimo a través de talleres y, como te explicaba, a través de campañas. Pero además entendemos que, como al ser vecinos del río Tiribí, de este enorme corredor, como te decía antes, la problemática también ha sido con animalitos que son, aunque sean gatitos, no todos los gatitos, sobre todo gatos, no pueden ser de compañía. ¿Por qué? Porque por sus genes, por su sufrimiento, muchos de estos gatitos pues nacieron y viven en el río y pueden ser nuestros vecinos igual. ¿Qué hacemos con ellos? Simplemente no alteramos su ecosistema, los atrapamos con trampas especiales, les damos seguimiento, los castramos, después los liberamos. Es un proyecto que es de AMPA, que se llama Castra y Libera. Se libera, ¿por qué? Porque sabemos que son animalitos que por sus características, ya te digo, genéticas y de historia, de sufrimiento ya como tal, a nivel de socialización, va a ser muy, muy difícil que puedan ser adoptados. Pero ellos pueden vivir con nosotros. Entonces el comité los asiste todos los días, se les da agua, de comer dos veces al día. Tenemos un proyectito también de casitas para que ellos puedan resguardecerse. Educamos a la gente a que no les haga daño, ¿verdad? Y que entiendan que son también nuestros compañeros de viaje, como digo yo. Y que ellos están ahí y que cumplen su función dentro del ecosistema. Usted sabe que los gatos tienen una hormona natural. No es que los gatos les fascinen las ratas. En realidad ellos lo hacen por instinto. Y ya cuando tienen mucha hambre se las terminan comiendo, pero es más por instinto. Y porque ellos tienen una hormona, te decía, que cuando la rata la huele, hace esta suya. Entonces naturalmente son una buena forma de ahuyentar roedores. Entonces, como le digo yo aquí a la gente de la comunidad, ¿qué es preferible? ¿Tener animales asistidos o ratones? Claro. Vivimos a la par de un río, entonces, que echan basura. Gracias a ellos se equilibra. Entonces, ¿por qué los vamos a matar? Más bien convivamos, ayudémoslos. Ellos nos van a ayudar a que ese montón de ratones y ratas bajen. Esto es una cadena, si le hacemos caso y observamos a la naturaleza, todo en la naturaleza son respuestas constantes, es simplemente tener la sensibilidad y la educación para verlo. Y ese es el trabajo que hemos estado haciendo estos últimos casi 3 años. Posiblemente, eso esperamos, nos estén escuchando personas que tengan inquietudes similares o tengan problemáticas similares. Y si vos pudieras comentarles, digamos, cuáles han sido los principales retos que como organización se han enfrentado, ya sea a lo interno o también a lo externo. Sí, yo diría que al interno, a creérnosla, de que es un comité importante y que es vital en una comunidad, fortalecerlo, crecer juntos, porque la labor que hacemos es fundamental, no solo por nuestras mascotas a nivel personal, sino también por las mascotas de la comunidad y por las mascotas o por estos vecinos que no tienen hogar también, y por la vida, ¿verdad? En realidad es un tejido, voy como tejiéndolo, pero hay que creérnosla. Y ser equipo siempre, ya sabemos, no es fácil. No es fácil el compromiso constante, porque no es nada más de decir, esto es 24/7. Cuando te digo 24/7, es 24/7. Y no es que nosotros quedamos a hacernos cargo de los animales de las personas, porque las personas tienen su mascota y tienen que hacerse responsable. Pero si vemos un animalito sufriendo, nosotros, lógicamente, levantamos las alertas, trabajamos en equipo para ver cómo vamos a intervenir, qué podemos hacer, buscamos las ayudas también, no lo hacemos solos. Pero sí, ser comité y ser grupo organizado no es fácil. No es fácil porque de ahí requiere de un compromiso, y un compromiso que no puede ser solo hablar, y menos con seres que están ahí, que nos recuerdan cada día que están vivos, que no puede ser un adorno, que de vez en cuando lo alimento y que de vez en cuando le doy agua, que se los llenan de... ¿Qué haríamos si se nos vuelven a llenar? Ya aquí las sobrepoblaciones están controladas. Pero yo te puedo decir cuando un animal es nuevo, cuando ese hay que castrarlo. Y si no actuamos rápido, volvemos al mismo problema. Entonces es un proceso constante y requiere mucho compromiso, pero la satisfacción es enorme. Es enorme. Ahora que hablas de compromiso... Como pasa en la mayoría de situaciones, vivimos con otras personas alrededor nuestro. ¿Cuál ha sido, digamos, de forma general, la reacción de las personas, vecinos, de las vecinas que habitan con ustedes, que no necesariamente, digamos, participan en el comité, pero están aquí? Y como vos decías, puede ser que tengan mascotas, puede ser que no la tengan. Pero en forma general, para no tener que particularizar, ¿cómo podrías caracterizar? ¿Han habido situaciones de apoyo, de reconocimiento a lo que se está haciendo? Reconocimiento en el sentido de que dan el espacio para que efectivamente les reconozcan lo que están haciendo. Por ejemplo, como veía los letreros que ustedes han puesto, las cajitas con las bolsitas para de los animales y demás. Pensaría... resistencias a lo que están haciendo, y también indiferencias, que también es otro posicionamiento. Podrías, digamos, de forma muy general, porque yo creo que a las personas que queremos iniciar este tipo de iniciativas, todo este tipo de reflexiones nos ayuda para ubicarnos, para entender escenarios en los que podríamos estar, y evidente también reconocer todo el trabajo que ustedes están haciendo. Claro. Mira, yo diría que es un enorme esfuerzo porque hay de todo. Gente que apoya, gente que odia así visceralmente la causa y piensa que es una perdedera de tiempo. Gente que se compromete, tal vez no tan directamente. Gente que está de todo tipo de sentimientos, pienso que radican en una comunidad como esta. Y yo diría que es un tema país definitivamente. Y sí, por supuesto, no ha sido fácil. No ha sido fácil el involucrar a la gente, como te digo, porque cuando ha habido prácticas de violencia tan, tan fuertes en el país, porque esto es un tema país, no es nada más de Colonia del Sur, cuando está tan normalizada la violencia, de que es muy fácil sacar el problema de un animalito que no tiene hogar envenenándolo, por ejemplo, o abandonándolo. Eso es un trabajo de educación y de organización constante, ¿verdad? No es un tema de acabar. Pero sí yo puedo decir que ya hemos ido generando sensibilidad al tema, sobre todo una sensibilidad que no normalice estas conductas. Yo diría que eso es lo que hemos ido logrando. Por ejemplo, aquí había un problema por la cual envenenaban mucho a los animales, sobre todo a los perros y a los gatos, porque era el tema supuestamente de las cacas de perros. Cuando descubrimos que la mayor parte de esas cacas que se generaban afuera, en las calles, no era tanto eran de los perros que tenían dueño, ni siquiera era de los pobres gatos, ¿verdad? Entonces, la iniciativa de hacer un proyectito que fue poner dispensarios de bolsas para que la gente tome y recoja la caquilla, fue un proceso, ¿no? Y no ha sido fácil, pero sin embargo, a como era este barrio lleno de caca, ya por lo menos se ha eliminado. O por ejemplo, tener como solución envenenar, ya se lo piensan. No voy a decir que no del todo no suceda, pero se lo piensan, ya se lo piensan más, porque ya hay una mirada. Ya hay una mirada y ya hay un cuestionamiento reflexivo, educado y sobre todo de acciones concretas que un comité y un grupo de personas nos dimos la tarea de hacer, ¿verdad? Ya los animales ni están solos, ¿verdad? Entonces, es como ponerle una voz a los que nunca han tenido voz. Eso es un poco la filosofía, ¿verdad? Pero no sigue siendo fácil, es un trabajo constante y sobre todo yo diría de acciones que pasan por todos los protocolos que se tienen que tener para tener un animal asistido, que hablo de castración, desparasitación, alimentación, todo ese tipo de cosas. Hablo de animales, tanto me refiero a este tipo de acciones, no solamente animales fuera de las casas, ¿verdad? Porque dentro de las casas lo atiende la gente. Pero los que están afuera, el comité los atiende. Pero ya el comité también invita a los vecinos que lo atiendan. Si usted ve un gatito ahí que tiene sed, salga, dele agua, no va a pasar nada. Si un perrito sufriendo, porque salga, ayúdelo. Y así entonces hemos creado un tejido. Tal vez falta mucho para que ojalá toda la comunidad se integre, pero vamos en proceso y yo pienso que es un buen proceso, pero del cual uno no puede decir ya terminó, ya acabé, porque la vida no es así, ¿verdad? Y es un trabajo, como te digo, repito, constante. Mercedes, si yo te pidiera, si yo fuera una persona que estás conociendo por primera vez, y te pidiera, ¿podrías dar una fotografía, un retrato de la situación actual que está viendo el comité? Digamos, ¿Cuál sería como ese estado de la cuestión al día de hoy? Ya, digamos, sumado todos los esfuerzos que ustedes han realizado, al día de hoy, ¿cuál sería como la situación que podríamos estar viendo? Sí, yo diría que es una situación que es como un mar, que fluye. Fluye por muchos sentimientos, no solamente de la comunidad, sino también de nosotros como comité. Por ejemplo, cuando hacemos un enorme esfuerzo por una campaña de castración, de ir casa por casa, hacer un diagnóstico, valorar el estado de los animales, tanto de los que viven dentro del hogar como fuera del hogar, y hacer el esfuerzo y ver, por ejemplo, un abandono o, por ejemplo, un envenenamiento o un maltrato, es muy frustrante. Todavía se sigue dando a menor grado, pero sigue siendo muy frustrante. Pero ya ahora hay una diferencia, que la frustración no solo la vive el comité, ya la va viviendo también la comunidad, o ciertos miembros y miembras de la comunidad. Y eso es muy bonito. En medio de lo triste, sigue siendo. Hoy, por ejemplo, tuvimos un acontecimiento muy triste, que fue la quemada de la cola de un gatito. Y ya hay gente que se manifiesta y dice, no, eso no está bien, no, repudiamos esa actitud como gente que le vale, como... Pero ya hay una voz que se va uniendo al trabajo que vamos haciendo, que es no normalizar más la violencia. Se unen a nosotros, no vamos a normalizar más. Pero son como ires y venires, ¿verdad? De sentimientos, de reflexiones, porque todo esto sigue siendo muy nuevo. Para el país en general, porque es un tema país, y yo creo que mientras sigamos en esos procesos educativos y se involucren las instituciones, que no dejen solo a las comunidades, como son la universidad, ustedes ahora, que nos apoyan en todos esos talleres que vamos a iniciar a nivel de educación ambiental, las municipalidades, ONGs, las mismas organizaciones propias que se generen, como el Comité de Bienestar Animal, propias de la comunidad. O sea, aquí eso es un tejido de diferentes saberes y diferentes posturas en función de algo, que es el respeto a la vida. Y la vida no solo es nuestra, es de todo, nuestra. Si vivimos en una comunidad agradable, de espacios agradables, equilibrados, nuestras vidas van a ser así también. Nuestros niños van a crecer igual así también, menos enfermedades. Entonces, es un tejido, pero sí, si yo te dijera eso, es un fluido siempre de pensamientos que van y vienen, de gente que cuestiona un poco más, otros que no van a cuestionar nada, que se enojan y dicen, ¿para qué hacen esto? Me incomodo que estén hablando de esto, hablen más bonito, pongan más bonito las cosas. En fin, es un tejido de cosas, pero que ya por lo menos logremos que no se normalice la violencia, ya eso es más que suficiente. Y no solo me refiero a la violencia hacia un animal, sino hacia un entorno, ¿verdad? Que yo tire basura es violento. Que yo haga un escándalo hasta altas horas de la noche sin importarme lo que el vecino piense, eso es violencia también. Entonces, todo ese tipo de cosas, yo pienso que es un tejido y que es un tema país. Es un tema país. Porque así, si no logramos entender que la violencia se sana en espacios pequeños, vamos a poder hacerlo también en espacios más grandes como el país. No es normal que instancias que tienen los recursos, que políticos que nos representan, nos violenten tanto. Porque lo que pasa, eso es violencia también. Entonces, en la medida en que nosotros nos empoderamos de ese pequeño espacio, yo creo mucho que nos vamos a empoderar también cuando situaciones más, todavía más grandes sucedan a nivel país. Políticos que no nos representan, instituciones que se roban el dinero y que es nuestro dinero. O sea, si nosotros estamos abiertos y despiertos a lo que sucede en este pequeño país, que es nuestro barrio, nuestra comunidad, pienso que con mucho más razón lo vamos a poder hacer a nivel general. Muy interesante esto que nos estás planteando, y creo que redonda. Voy a usar ya términos que tal vez no me hubiera gustado usar, pero nos llevas a una reflexión muy interesante sobre especialmente el espacio público, la cosa pública, las relaciones públicas, digamos, las relaciones comunitarias de barrios, que a veces o las damos por hechas o creemos que son ciertas formalidades nada más de un play, de una plaza, y que eso es lo público. Y aquí nos estás planteando, creo que una problematización que me gustaría tal vez hacer más hincapié. Y es tal vez vincular, tal vez que sabes que por lo que hemos conversado, un buen reflejo de esta situación, digamos, de este desamparo del espacio público, por decirlo de una manera, porque al final se considera el espacio público como algo neutro, que no es de nadie. Y que, digamos, en el caso como ya bien lo apuntaba, si hay algún vivo o alguna viva, pues se apropia de eso. Y se hace suyo el espacio. Pero, digamos, en principio lo vemos hasta indiferente, porque nuestras casas tienen sus límites, cerramos la puerta y lo que sucede allá afuera lo vemos indiferente. Y quería, tal vez, si pudiéramos sacar un poco más la punta de ese lápiz. Y a partir de la reflexión que ustedes han tenido, tanto, digamos, del comité y con la integración que ustedes están haciendo a la iniciativa del corredor biológico, ¿cuál es la situación del corredor biológico? Porque vos nos apuntabas ahora que conversamos fuera del micrófono una frase muy linda, y era que ese corredor es de todo el país. De que ustedes tienen un pedacito que pasa por acá, pero es de todo el país, y ese corredor está viviendo situaciones de estrés. Sumamente preocupantes. Veíamos justamente hoy, en el que cuando hicimos el recorrido, una basura ahí, digamos, muy visible, muy tirada, que pareciera, digamos, que es un pequeño momento que se repite, me imagino, a lo largo de todo el corredor. esta reflexión que hacemos del espacio público, y ya he hablado mucho, con el, si la vinculamos con el corredor biológico, ¿cuál es la situación en algo que vos lo describías muy bien, de un lugar que, se, que a pesar de toda la presión que hacemos, procura regenerarse, procura dar vida, procura ser centro de vida? Sí, el corredor biológico, en realidad yo diría que o los corredores biológicos, en realidad son, en este caso es interurbano, porque estamos en, lo atraviesan diferentes comunidades, La Unión, Cartago, Los Atillos, Desamparados, en fin, son, por eso es que lo involucran también diferentes municipalidades, porque él va, atraviesa, es, el río Tiribí es enorme y lo atraviesan un montón de comunidades. Entonces, inclusive a nivel hídrico, es una de las fuentes más importantes, o sea, realmente urge salvarlo, porque sabemos que el tema del agua es un tema que no es como nos enseñaron en la escuela, que el agua era inagotable. Mentira. Lamentablemente ya estamos viendo que no es así, por toda esta imprudencia y esta desfachatez de los políticos, mal políticos, empresas privadas, de adueñarse de algo que es público y que es realmente es de todos y de todas. Entonces, la importancia del corredor biológico va no solamente desde la belleza, desde ver lo hermoso que es, sino es un tema urgente con respecto a la protección del recurso hídrico. Entonces, o cambiamos la actitud o nos vamos al carajo. Así de simple, o sea, no es solamente ay, qué lindo para defender a los animalitos, que igual son válidos, es válido también esa lucha, pero es que estamos hablando de un tema que tiene que ver con el agua. Y definitivamente ya vemos que las experiencias de muchos países que después la cuestionaron de utilizar el río como el basurero o el mar como basurero, los costos fueron terribles y se lo han replanteado. Igual como país lo estamos replanteando y esto es muy reciente, no es de ahora, es muy reciente. Entonces es un trabajo que definitivamente tenemos que apoyar con nuestras actitudes personales y tratar también de ver cómo nos ponemos a participar con las iniciativas que alrededor de esto van a venir, como por ejemplo la organización que se está empezando apenas a hacer sobre el corredor biológico, donde participan diferentes vecinos de diferentes comunidades, instituciones, hay que conocerlas, hay que estar enterados de eso y participar. Eso es un poco también lo que estamos nosotros tratando, empezamos apenas a hacer. Por eso el Comité de Bienestar Animal como eje fundamental tiene ahora el tema del proyecto del corredor biológico, ser parte de eso. Ahora el 29 tenemos una charla aquí, quedan cordialmente invitados los vecinos y los que quieran venir. Viene la gente de la municipalidad a explicarnos lo que es un corredor biológico. Esta semana ellos vienen a hacer el drone, así es, para tomas aéreas, las entonces. Tomas aéreas para ver el estado, para que la gente tome conciencia, pero y a educarnos todos de lo que significa convivir al lado de un corredor biológico, pero entender que este corredor biológico es la vena del agua, y la vena del agua no solo de las comunidades que están al lado, es la vena del agua de prácticamente del país también, porque esto es un tejido, el agua es como un enormes venas que están cruzándose unas con otras. Entonces definitivamente hay que estar atentos con esto, atentos con lo poquito que queda de él para resguardarlo. Ni siquiera es decirle a la gente, deje su casa que hace años construyó al lado, téngala, pero por favor ayúdelo. Si voy a quitar una planta, mejor siembro otra, ¿verdad? Por ejemplo. Si voy a echarle veneno a este animalito, piense que yo, una zarigüeya, malentendida, las pobres zarigüeyas, piense que una zarigüeya, la memoria ancestral de esa zarigüeya hizo que un montón de semillas pudieran caer en ese corredor biológico y estén como esté ahora regenerándose gracias a ellas. Que dejemos de atacarlas, que dejemos de atacar a los tepezcuintles, ya les hemos quitado muchos espacios, pero gracias a ellos también esa regeneración natural se va dando y eso nos va a ayudar a nosotros. A todo nivel, espiritual, mental y lo mejor, el agua. Agradecerte porque creo que esa reflexión que nos das nos replantea y nos problematiza algo que desde, digamos, por parte nuestra, desde el observatorio, vemos con mucha preocupación, y es precisamente de que todas aquellas acciones en espacio público, digamos, han venido siendo o ninguneadas. ¿Por qué? Porque las personas que nos escuchan lo sabrán, porque, o porque son alborotadores, o porque son gente incómoda, o demás, no, es, sobran las razones para desprestigiar. Y la otra, que es, creo que también vos la apuntás muy bien, es que esas acciones, esa participación, cuida. Nos cuida. Y cuando hablamos de nos cuida, no solo desde un punto de vista de personas, sino también del entorno, de los hábitats, de los ecosistemas de los que somos parte. Si esa participación no está, hay una vulnerabilidad muy alta para ese entorno. Entonces, primero que nada, aprovecho este comercial para agradecerles, porque sí, es la labor que ustedes hacen puede parecer pequeña, puede parecer reciente, pero es vital. Es vida lo que ustedes están haciendo. Y te quería preguntar algo, porque creo que tu voz es mucho más autorizada que la mía. Hay una persona que nos está escuchando que tal vez tiene dudas de esto, de participar, de involucrarse, le parece, no sé, me voy a poner yo, qué pereza, que reunirse un sábado, ay Dios, qué cosa más rara. ¿Vos qué le dirías? Que lleguen automático. Que no lo cueste, solo llegue. Usted dice, cuando uno pone el automático, que lleguen automático. Estoy segura que el proceso le va a despertar más sentires que la pereza. Que lleguen automático. Que llegue simplemente así. Que llegue nomás. Que llegue. Y ahí, mire, el proceso va a ir creciendo. Porque yo no creo que ningún ser humano esté lejos de la sensibilidad. Nunca, yo lo creo, que por más sufrido que seamos, la sensibilidad es lo que nos caracteriza. Y con respecto a los monstruos, porque yo sé que hay monstruos buenos, pero tendríamos que ser un monstruo o estar muy enfermos mentalmente, que es una posibilidad también, estar muy enfermos mentalmente, pero o emocionalmente para no asistir o no participar, pero sí hágalo en automático, que no solamente va a tener la dicha tal vez no de querer participar, pero solamente de sentirse junto a los otros o a las otras participando, algo se le despierta a uno, algo se le desatora a uno por dentro, que es la colectividad. Y tal vez ya para cerrar y no abusar más de tu tiempo, porque tenés mil cosas más que hacer, te quiero pedir un ejercicio. Es un ejercicio de creatividad, un ejercicio de reflexión, al final un ejercicio. Y es que este espacio de Sentires y Saberes ingenuamente se plantea como un espacio de diálogo, pero no solo diálogo entre vos y yo, sino con las personas que en algún momento nos escucharán, nos pueden escuchar mañana, nos escucharán dentro de 3 días o nos escucharán dentro de 2 meses. Esperamos, esa es la idea. ¿Vos podrías dejarnos algunas preguntas? ¿Por qué? Porque resulta que las personas que nos escuchan, al igual que como vos, nos planteabas ahora, posiblemente tengan algún grupo de amigos, algún lugar donde reunirse, donde conversar, y resulta que escucharon esta conversación, que creo de 1 hora, y les invitamos a que lleven esas preguntas a ese lugar, a que se lo planteen a sus compañeros, sus compañeras, o compañeros de trabajo, porque a veces los lunes no hay mucho de qué hablar, entonces también lanzar esa pregunta. Sobre todo estos temas que hemos hablado. Claro. Quizá la primera pregunta que yo haría a los que nos escuchan es: ¿creemos que esto no nos puede afectar? El hecho de no ser partícipes, el hecho de no pronunciarnos. Ese es el que vende el patí, es muy bueno. Bueno, ve, el limonés. Sí. Yo diría eso, o sea, volviendo a la pregunta, sería eso, o sea, de verdad creo que soy diferente y que no necesito de los demás ni de la naturaleza. de verdad creo que mi tiempo es tan valioso que no me permite sacar un ratito de mi momento fuera de la televisión o del teléfono como para ir y ver qué está haciendo ese grupo ahí metido en el salón comunal o en la acera, no sé, donde tengan para reunirse. ¿Será que no es conmigo? O tal vez es más de lo que yo me imagino que es conmigo. O sea, no sé si estoy haciendo mucho enredo o estoy pensando en el pambón ahí y lo meta. O sea, la pregunta es siempre alrededor de eso. ¿Creemos de verdad que somos aparte de toda esta necesidad de hacer algo? Y hacer algo, no solamente un comité, no, o sea, yo como persona, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque en realidad en la naturaleza somos parte de ese tejido que tiene que ver con la naturaleza. Somos una parte pequeña, o sea, y sobre todo eso, a veces digo yo, no es querer salvar el mundo creyendo que somos los salvadores, pero no está mal incomodarnos, un ratito incomodarnos. Y esa incomodidad probablemente nos lleve a otros sitios, a descubrir nuevas sensaciones, nuevas relaciones con nuestro entorno, y probablemente el enojo, la tristeza, la apatía se transforme y sea un viaje en donde creamos que vamos a conocer un montón de cosas, y en ese viaje nos permite conocernos más, y al rato conocimos que éramos más capaces de lo que creíamos, porque a veces el no participar es porque creemos que no somos capaces. Porque no, es solo cierta gente que puede hablar bonito, puede estar ahí. El que estudió. O que estudió, y no necesariamente. Entonces eso, hagámonos la pregunta siempre. Creemos que eso no nos compete, no tiene que ver con nuestras vidas. Que eso es de allá, de la puerta para afuera de mi casa. No me va a tocar nunca. Yo pienso que es una pregunta vital, ¿verdad? Porque en la medida en que cuando abrimos la puerta y salimos de la casa y nos involucramos, vamos a descubrir que realmente somos parte fundamental de ese tejido y tenemos nuestra forma particular, y eso es lo más lindo de esto, de ese tejido, de dar y de compartir, que es en la escucha, que es en esa construcción después de la escucha, lo que yo pueda generar, lo que me den. Y yo pienso que en esta vida de ahí es muy bonito saber que uno puso un granito de arena en algo. No sé, hice mucho enredo con el pastito y todo lo demás. No, más bien te agradecemos esa invitación, ese viaje, que creo que es un viaje que todas las personas tenemos que iniciarlo, seamos niños, niñas, jóvenes o adultos. Es un viaje al que estamos invitados y al que como seres humanos debemos de responder. No tengo más que agradecimiento, más bien desearte de que todo siga muy bien. Vamos a seguir viéndonos, tenemos una agenda apretada de lo que viene. Exacto. Que nos alegra, nos ilusiona, uh-huh. Y más bien les estaremos informando ahí en otros momentos. Sí, bien, muchísimas gracias, ¿verdad? Kioscos Ambientales, a vos, Luis, que desde que te conté el proyecto te enamoraste, y ojalá hubiera más gente así en las instituciones, uh-huh. En los lugares, porque a veces pasa que la gente que trabaja en instituciones se acomoda, que tienen un salario, ya van perdiendo el interés por todas estas cosas. Y sobre todo gente joven, porque ahí uno está viejillo, se muere y qué. Entonces, qué bonito es que gente joven se quiera acercar a esto. Sí, los jóvenes, yo ya como años, porque chicos. Bueno. Muchísimas gracias, Mercedes. Gracias a vos, gracias.